Bueno, Virginia, están en plena reunión en este momento. Contame en realidad lo que están tratando y bueno, y lo que se puede saber hasta ahora. Sabemos que todavía falta para que concluya la reunión y tomar algunas medidas, ¿no? Seguramente. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en realidad lo que tenemos en este momento es una reunión de comisión y delegados definiendo cuál va a ser la medida de acción que vamos a realizar en el marco de la jornada de protesta nacional convocada por la Central de Trabajadores Argentinos, nuestra CTA, para el día 23 por la libertad y la democracia sindical y por el 82% móvil, y por la jornada de protesta que ha definido convocar en ese mismo día, justamente porque exigimos la reapertura de las paritarias, pero no las paritarias acotadas que pretende tener el gobierno provincial y, como ha dicho el ministro de Trabajo, Cuartango. Ellos plantean paritarias solamente para discutir las otras cosas, no quieren hablar de aumento salarial. Y nosotros vamos a ir a esas paritarias en la medida que las convoquen para discutir salario y todas las otras cosas que no son ni menos que los pases a planta de los compañeros temporarios, una nueva ley de asignaciones familiares sin topes salariales, y la devolución de los 5 meses de diferencia de asignación familiar que tenemos, que nos deben desde octubre del 2009 a abril del 2010, para que deroguen la resolución interministerial por el cual el gobierno de la provincia nos mete la mano en el bolsillo a los trabajadores provinciales por hacer paros para reclamar cuestiones que ellos acuerdan y no cumplen, porque ellos no cumplen, pero castigan a los trabajadores cuando hacen paro para reclamarle. El nombramiento de más personal, del personal necesario en las áreas críticas, recategorizaciones y todas las cuestiones que hacen no solamente al bolsillo, sino también a las condiciones de trabajo de las compañeras y compañeros.